mis engaños y mis mentiras te fueron dañando y te marchaste hoy. Mis engaños y mis mentiras te fueron dañados.